orgullo estar aquí con ustedes hoy y que nos hayan permitido al pueblo colombiano tener la palabra en este acto antiimperialista, porque significa que en Colombia hemos ido avanzando con pasos firmes en integrarnos a las luchas del pueblo latinoamericano. Con Bolívar, aquí que está siempre detrás de nosotros, iluminando nuestro camino y encendiendo la senda por la que nosotros venimos caminando desde hace años, construyendo la segunda y definitiva independencia. Saludo muy especialmente al embajador de Venezuela, el compañero Martínez, a la embajadora de la República de Nicaragua y a todas las organizaciones de la ANCAMPE antiimperialista que nos han permitido estas palabras. Quiero empezar diciendo y recordando a un hombre que fue el ave fénix del movimiento popular latinoamericano a comienzos del siglo XXI. El comandante Hugo Chávez abrió las sendas de la libertad y del socialismo para las nuevas generaciones que veíamos que los muros se habían caído y que las utopías se habían cercenado. Hugo Chávez permitió no solamente que en Venezuela los pobres, los desposeídos y el movimiento popular llegara al gobierno y esté en este momento construyendo socialismo y construyendo poder popular. Le permitió a toda América Latina empezar a soñar. Le permitió a los colombianos y a las colombianas seguir soñando, seguir intentando, seguir construyendo el camino de la liberación. Recordamos también al compañero Fidel, que sigue ahora desde la trinchera a la palabra, acompañando y orientando nuestras luchas. Sabemos que hoy Cuba, después de más de 50 años de resistencia y de dignidad, ha logrado sentar a la mesa a Estados Unidos para que acabe de una vez por todas el bloqueo infame que ha impedido que jóvenes, niños accedan a la salud y accedan a mayores riquezas y a la socialización de mayores riquezas en nuestro hermano pueblo cubano. Saludamos también y recordamos hoy a Sandino, que hace pocos días estaba cumpliendo un centenario de su nacimiento. Sandino, el hombre, el general de hombres libres, que también nos ha enseñado y nos ha acompañado en estas luchas latinoamericanas. Quiero decir que América Latina está en un momento crucial, fundamental, no solamente porque ha venido avanzando en la construcción de la integración latinoamericana, sino porque Estados Unidos está empeñado a impedirla. Y las oligarquías locales, nacionales, que desde siempre han mantenido y han intentado mantener a los pobres, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los indígenas, a los afrodescendientes en condición de pobreza y de miseria, están pidiendo que los Estados Unidos vengan a ocupar los lugares que han perdido con nosotros en el movimiento popular. Estados Unidos está oponiendo a la liberación y al socialismo y a la construcción soberana y democrática de Venezuela. Por eso este espacio y este acampe antiimperialista ha dicho: nosotros rechazamos sin ambages el bloqueo, el decreto Obama. Y también decimos que rechazamos el bloqueo, pero también decimos que necesitamos libres a las Malvinas, porque las Malvinas son argentinas. Necesitamos que las 72 bases militares norteamericanas en nuestro territorio sean cerradas y quedemos libres y soberanos como nos lo enseñó nuestro libertador Simón Bolívar y el libertador San Martín. Por eso, desde Colombia, un país militarizado, hay 9 bases militares norteamericanas. Ya lo decía el compañero Javier del Congreso de los Pueblos, es un pueblo que ha tenido que resistir el desplazamiento las masacres, encarcelamientos, judicializaciones, persecuciones. Y sin embargo, nos mantenemos hoy firmes en la voluntad de construir la paz con justicia social. Nos mantenemos firmes en la idea de construir una patria mejor para todos los colombianos y las colombianas. Tengan la plena certeza que estamos caminando por esa senda. El Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, el Polo Democrático, el Partido Progresista, sectores de los indígenas, afrodescendientes, de las mujeres, de los jóvenes, venimos construyendo la unidad que permitirá construir ese camino de un nuevo tiempo para nuestro país. Y necesitamos del apoyo de todas y de todos ustedes. Necesitamos el apoyo de América Latina, porque nosotros, también lo saben ustedes, decimos que la paz de Colombia es la paz del continente, porque con la guerra Estados Unidos tiene la mejor excusa para intervenir en los asuntos latinoamericanos, porque desde Colombia vienen atentando y conspirando contra la revolución bolivariana, porque desde Colombia han creado todas las condiciones militares para doblegar la integración soberana de nuestra América. Por eso tenemos que construir la paz con justicia social en Colombia. Por eso nosotros, con más de 120 organizaciones latinoamericanas en las que ustedes están comprometidos, vamos a realizar el próximo mes de junio, del 5 al 7 de junio, el segundo foro por la paz de Colombia, que le hemos puesto, y su objetivo principal ha sido el de la lucha contra la militarización de América Latina, porque sabemos que la paz se construye contra la militarización, sin bases militares norteamericanas, con las Malvinas argentinas, con la libertad del pueblo venezolano, sin bloqueo, sin decreto Obama, sin más injerencia norteamericana en nuestros territorios. Finalizo diciendo que los esperamos y las esperamos allá, para que construyamos y avancemos en la construcción de espacios antiimperialistas por toda América Latina. En eso pueden contar con nosotros y con nosotras, los colombianos y las colombianas. Pueden contar con nosotros, pueden saber que allá hay un pueblo que sigue caminando y que no se doblegará jamás en la construcción de la segunda y definitiva independencia. Muchas gracias.